este sector de Pugyuma era, pero una laguna totalmente cubierto todito ese lado. Vine de una familia que tenía un terrenito, pero ahí mi papacito pues sabía conservar el terreno. Me decía, cuidado con cortar recial, cuidado con ensuciar el agua, cuidado con quemar, papacito. Usted no sabe quemar. ¿Y por qué arriba en los páramos si queman? Me contestó mi papacito, es que no les interesa, no les interesa. Y a esta hora de la mañana vamos a tomar contacto con el productor general del festival de... Voy de nuevo. Y a esta hora de la mañana vamos a tomar contacto con el productor general del Festival Internacional de Cine Ambiental Ecuador Virtual 2020. ¿Con quién vamos a conversar sobre la proyección de las películas, así como también todos esos detalles que son importantes para que usted no se pierda esta oportunidad de ver cine independiente junto a toda su familia? Bienvenido a usted, Ricardo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenos días a todos. Y ayer arrancamos el festival con una película fantástica que se llama La Historia del Plástico. Bueno, este festival va a concluir el próximo 29 de este mes. A ver si es que podemos contar un poquito de historia. Sabemos que ya vamos por la quinta edición. ¿Cómo les ha ido en los años anteriores? Muy bien. En los años anteriores tuvimos el apoyo de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura y también de sus radios y de ustedes, Laura. Fue presencial las ediciones anteriores, y este año estaba programado el festival para hacerlo en julio, pero no pudimos por la pandemia, por el COVID-19, y hemos decidido hacerlo virtual este año, y comenzamos ayer. El festival durará hasta el 29, y la película de ayer estará también en cartelera hasta el 29, que todavía pueden ver, no se pierden todavía de ver La Historia del Plástico, una gran historia. Los años anteriores nos ha ido muy bien, el festival está consolidado, hemos tenido buena acogida del público, el cine ha estado casi repleto todos los días de los años anteriores, y esperamos que esta vez, con la virtualidad, lleguemos a más gente. El festival está a nivel nacional, también a nivel internacional. Pueden ver la gente de cualquier parte del mundo esta semana. Bueno, si bien es cierto, usted nos decía cómo cambian las cosas, ¿no? Son 4 años que hemos estado de forma presencial, siendo parte de este gran proyecto de cine ambiental, que quizá muy poco podemos ver en las películas que tienen esa gran visión, quizá, de lo comercial. Pero en esta ocasión, este festival lo vamos a poder ver de forma virtual, es así como las personas pueden mirar este trabajo, que también está involucrado muchos indígenas. Sí, así es. Hay temas que tratan sobre comunidades, por ejemplo, el cóndor y el águila es una historia de los problemas que tenemos en común tanto en Norteamérica como en Sudamérica, como en Centroamérica. Entonces es un símbolo del cóndor y el águila para unir a nuestros pueblos, a nuestras comunidades, tanto en conocimientos y en la lucha para erradicar estas problemáticas, ¿no?, de las transnacionales, de las petroleras, que afectan a todas las comunidades en común. Ricardo, si bien es cierto, estamos hablando de que participan también ambientalistas, pero ¿son solamente ecuatorianos o participan de otros países? No, el festival es un festival internacional y acoge películas de todo el mundo, ¿no? Películas galardonadas en otros festivales. Nosotros tenemos una convocatoria, una plataforma que se llama Freeway. Entonces, ahí nos llegan todas las películas a nivel mundial y películas ecuatorianas. Este año tenemos como 5 películas ecuatorianas y tenemos como 12 películas o 11 películas extranjeras. ¿Todas las películas que les llegan se proyectan o ustedes realizan alguna selección? No, para este año están seleccionadas 16 películas de, no sé, cientos de películas que nos han llegado. Este año, como es virtual, tuvimos que cambiar un poco el calendario de lo que era el festival presencial en cuanto a por derechos y las distribuidoras no nos permiten presentar todas en forma virtual. Pero hay una programación estupenda este año, ¿no? Hay sobre el Amazonas, hay sobre Brasil, hay sobre la obsolescencia programada, hay sobre páramos, hay sobre el Yasuní, tenemos de comunidades, tenemos una película muy buena sobre mega incendios, tenemos sobre la caza ilegal de elefantes en el África y sobre ballenas. Entonces es una programación muy variada. Ricardo, si bien es cierto, hablamos del medio ambiente, un tema que no solamente se lo aborda en el cine, también se lo está abordando en la plástica, en la pintura, quizá en todas las manifestaciones artísticas. Pero sí quisiéramos que usted nos comente cuál sería el objetivo, a dónde quieren llegar los organizadores con este festival de cine. Sí, gracias. El principal objetivo nuestro es informar sobre estos temas, temas ambientales, ¿no? Lo que está pasando a nuestro planeta, a nuestro entorno, a los seres humanos, a los animales, y llegar con este mensaje a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Y si esta gente se sensibiliza con estos temas, vamos a lograr cambiar un poco, ¿no? Con nuestros comportamientos cotidianos, ¿no? Dejar de consumir el plástico, no comprar por comprar, tener más conciencia sobre nuestros bosques, nuestros páramos, el agua que viene del páramo para la ciudad. Entonces, conociendo todo a más a fondo esta información, nosotros podemos concientizarnos mucho mejor. Bueno, una de las particularidades que se tendrá dentro de esta proyección de cine ambiental es que el público que se decida podrá verlo de forma gratuita. Es decir, pero esto estará solamente por una ocasión. Así que no sé si usted nos puede compartir qué días, a qué o cuál será el horario en la que el público puede participar de los conversatorios, así como también de la proyección de las películas. No, las películas ya están en cartelera entrando a nuestra página web ecuador.org y se direcciona a la plataforma de Choloflix. La película de ayer, por ejemplo, estará puesta hasta el final del festival. Y así las películas de hoy también estarán en el festival las 24 horas. No tienen horario definido, entonces el público puede apreciar a la hora que bien pueda, que tenga un espacio libre en su agenda, puede disfrutar del festival. Una vez que tengo en mis datos que, por ejemplo, la película con la cual ustedes cerrarán, que es el 29, es El Cóndor y el Águila, se pasará única y exclusivamente el día, porque con ella se cerrará pues este Festival de Cine Ambiental. Así es, o sea, la película que cierra está solo a nivel nacional, y es el último día, el 29, El Cóndor y el Águila. Las demás películas se van proyectando todas hasta que se acabe el festival. Desde que inicia, por ejemplo, la de ayer, se proyectará hoy y hasta el final, y así mismo las subsiguientes, ¿no? La de hoy día, y se presentará hasta el 29. Bueno, ¿y cuál sería la recomendación que ustedes nos brindan, por ejemplo, para poder ser parte de este gran encuentro de cine ambiental? Solo tienen que tener ganas de enterarse de estos temas, de hacer conciencia, ingresar al festival y mirar las películas, ¿no? No se necesita absolutamente nada especial. Todos están invitados, por favor, ayúdenos a difundir, que es un tema muy importante para todos, y bienvenidos al festival. Entren a la página web ecuador.org. Muchas gracias. Ricardo, una cosa que también nos gustaría conocer de ustedes es si al momento de ver estas películas para realizar la selección del trabajo, ¿coinciden quizá esos pensamientos, esa sensibilidad de los creadores de estas películas? Claro que sí, estamos todos unidos en el mismo tema, ¿no? Proteger el planeta, proteger nuestro entorno. Obviamente todos estamos alineados y todos deberíamos estar alineados en esta corriente, ¿no? De hacer acciones para conservar más, conservar mejor nuestros entornos y el planeta. Si bien es cierto, es un tema tan sensible para todo el mundo. Sin embargo, queríamos conocer de parte de usted cuál es la película que más le ha llamado la atención. Bueno, hay varias películas, ¿no? Por ejemplo, la información que tenemos en Mega Incendios es una información muy valiosa sobre las causas de los mega incendios, ¿no? Hay otra película que se llama Patrimonio, que nos cuenta la historia de una comunidad en México que está desplazada por las transnacionales de la construcción, de hotelería y esas cosas. Entonces, tiene final feliz, menos mal. Un mensaje de esperanza que sí se puede cambiar, con la lucha se puede cambiar estas actitudes, ¿no? Hay una ecuatoriana que lleva por título El legado de Don Manuel, que está inspirada en la labor que día a día realizan las personas que se dedican a ser guardianes de los páramos, por ejemplo. ¿Qué podemos adelantar de sinopsis de esta película? Esa película es una película muy linda. Es la historia del guardaparques del Antizano, de la Reserva Antizana, ¿no? En esta reserva, en este páramo, es donde se conserva el agua que viene a Quito. Entonces es muy importante, muy, muy importante el mensaje que trae este documental en el cuidado que debemos tener sobre el agua, ¿no? Sobre nuestros páramos, porque si destruimos nuestros páramos, nuestras ciudades se quedan sin agua. Entonces, es como... Una vez que ustedes concluyan con este festival, este 29 de noviembre, si tienen proyectado seguir trabajando de forma virtual con algunas otras provincias del país que estén enfocadas quizá también a ir tomando o realizando un cambio de conciencia en cada uno de los ecuatorianos a través de las cintas. Nuestro trabajo es permanente, se acaba este festival y este festival ahora es a nivel nacional, entonces estamos tratando de que la difusión llegue a nivel nacional y pueda la mayor cantidad de población ver el festival. Se acaba el festival y nosotros continuamos en la programación para el próximo y ver cómo llegamos a más personas. El año pasado hicimos funciones para estudiantes en el Teatro México, estamos tratando de ampliarnos para provincias, pero no es muy fácil. Nosotros no somos un equipo de gente muy muy grande, somos pocos, entonces hacemos en la medida que podemos, ¿no? Lo mejor posible. Bueno, un trabajo que no se queda ahí, pero de pronto, posterior a esto, alguna evaluación, algún conversatorio respecto de a quién llegamos con estas cintas. Obviamente, nosotros tenemos nuestra evaluación interna y vemos cuánta gente llegó, cómo podemos mejorar, cómo podemos crear nuevas estrategias para alianzas con otra gente. Ustedes mismos, como Casa de la Cultura, nos están ayudando en los núcleos provinciales. Carlos Naranjo está ayudándonos en Guayaquil. Y obviamente, ¿no? Siempre tratando de mejorar la producción del festival. Bueno, nosotros en el noticiario de Zona Cultura, de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, queremos agradecer la participación del productor general del festival Internacional de Cine Ambiental Ecuador Virtual en su quinta edición que se viene desarrollando del 24 al 29 de noviembre, para que ustedes no se pierdan esta gran oportunidad de disfrutar de cine alternativo, porque Sin planeta no hay futuro, que ese es el eslogan que está manteniendo esta organización a la cual también nosotros nos unimos, nos motivamos para poder direccionarnos a la página ecoador.org y ahí ustedes puedan disfrutar de cada una de estas películas que las están poniendo a consideración de usted. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes y por favor asistan al festival, está ya en cartelera el festival hasta el 29, entrada libre en ecuador.org y en la plataforma de Choloflix. Gracias. Yo le diría a los turistas, a todos los turistas, que reflexionen por un momento si no tuvieran agua uno o dos días que fuera de nosotros.